Bendito tu corazón, corazón. Estoy más vivo, raga yugu, chaga yugu, chaga yugu, ta. Nada mejor en ti que un corazón bendito.